presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día. Un día más, dando vueltas en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda, dando vueltas. Buen día, ¿qué tal? Buen día, licenciado, dando vueltas. Dando vueltas, piloto. Dando vueltas, campeón, dando vueltas. Di muchas vueltas anoche en la cama. Chicha me tiene curioso, bien curioso. Yo también. Me ayudó y quiero ayudarla. Yo no voy a decir que estoy obsesionado, pero no puedo dejar de pensar en otra cosa. Sí, ahí viene, por ahí viene Chicha, señores. Disimulen un poco, que no nos vea como chismoso entremetido. Buena idea, piloto. Iba a decir lo mismo, piloto. Claro, piloto. Buenos días, bendiciones. Buenos días, Chicha, dando vuelta. Bien, gracias. ¿Y tú, Chicha? Bien, bien, gracias. Pues sigue contándonos con lo del hombre. No iba a decir nada, pero Chicha, cuéntanos. Sí, Chicha, por favor. Saben, si ustedes fueran otros, yo diría que son un lote de chismoso entrometido. Tal vez si fuéramos otros, pero sabes bien que te queremos y nos preocupamos por ti. Así como tú me quieres y te preocupas por mí. Si no estás bien, nosotros tampoco estamos bien. Queremos estar bien. Sigue con lo de aquel hombre. Gracias, gracias, familia. La verdad es que ustedes son como mi familia, ¿eh? Y con la misma confianza les cuento. Y campeón, no es lo que tú estás pensando, ¿no? No, que no son adivinos, no saben lo que estoy pensando. Eres un hombre, sabemos bien lo que tú estás pensando. El señor de la casa, Chicha, también es hombre. ¿Acaso tú sabes lo que él piensa? No, él es un hombre, pero uno es totalmente decente, sí. Sin embargo, tienes problemas con él. Bueno, ya les voy a contar, para que me digan si el problema es él o si soy yo la que tiene el problema. Ay, Chicha, me tienes más curioso que nunca. Ya, miren, lo que pasa es que la semana pasada, la doña estuvo fuera de la casa todo el día. ¿Y estaba sola con él en la casa? No, tampoco estuvo él. Llegaron los dos a la hora de cenar. Hasta ahora no veo problema. Paciencia, licenciado. Chicha, continúa. Lo que pasa es que el don viene y me dice que lleve el salero a la mesa. Un salero de cristal. Ya sé. No aparece el salero de cristal. Así mismo es. Y en el poco tiempo que llevo en la casa, yo no he visto ningún salero de cristal. Yo sé de algún salero de cristal. ¿Y qué yo voy a hacer con un salero de cristal? Yo nunca le he robado nada a nadie y ahora él me quiere acusar. Chicha, te acusó de robarte el salero. No, él no dijo nada. Pero yo sé lo que está pensando. Claro, porque es adivina. No, yo no soy adivina. Pero tampoco soy un muchacho, ¿eh? Yo tengo mucha experiencia, soy una mujer muy vieja. Si no dijo nada, no ha cometido un agravio. No veo base para demandarlo. No, yo no voy a hacer eso, ¿no? Yo no lo voy a demandar, yo no lo voy a denunciar. Pero sí voy a renunciar, hoy mismo. Chicha, pero no te apresures, cálmate. No hagas nada hoy. Mira, mejor piensa y hablamos mañana, vaya, ¿sí? Qué decepción. Se trata de un salero. Yo creía que era algo más jugoso. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas a ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.